de la posición que ellos tenían frente a los chicos que estaban detenidos. La verdad es que ha sido muy duro. Entendemos que va a ser un buen juicio, tuvimos una muy buena instrucción. El doctor Mastorcho, creo que debemos destacar la investigación que ha hecho con su objetividad y su parcialidad. Con la presencia de todas las partes, todos hemos podido controlar esa instrucción, las defensas, los particulares damnificados. Creo que tenemos un caudal probatorio que se verá a lo largo de las jornadas, más o menos un mes va a ser, en el que vamos a poder acreditar nuestra acusación. En principio será un abandono de persona calificado por la muerte de los 7 jóvenes. Es un delito que prevé una escala penal entre los 5 y los 15 años. No descartamos la posibilidad de que haya una modificación en la calificación legal, depende de lo que vaya surgiendo el debate. Quiero agradecer a la comunidad de Pergamino, a la prensa y a todas las familias, porque la visibilización de esta lucha creo que es lo que también ha mantenido en pie todo este proceso y es lo que ha logrado que se distinga de otros casos. Tuvimos un juicio 30 meses después del hecho. En el año 2005 se incendió la unidad 28 del Servicio Penitenciario Bonaerense de Magdalena. Murieron 33 chicos. Recién 12 años después logramos llegar a juicio, un juicio donde de los 17 imputados solo condenaron a 3, pero en ese juicio está para destacar al menos que se pudo acreditar que no fue un accidente, que había cosas para hacer, y es lo mismo que vamos a acreditar en este mismo debate, que tenían la posibilidad material de salvar la vida de los chicos y también la salud y la integridad de los 12 sobrevivientes que estaban en la comisaría y que se desentendieron completamente. Y es por eso que hoy tienen que responder. Esto no fue un incendio en un jardín de infantes, como pretendió decir la defensa. Acá no queríamos que abran las puertas, queríamos simplemente que apaguen el fuego y no se genere toda esta masacre.